Bueno, sí, me gusta Liniers. Novedades, música, humor, entrevistas y un par de cosas más. A partir de este momento comienza... Bueno. Que parezca armado. El arte, todo tipo de arte. Pero muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Que Parezca Armado. Estamos en vivo e indirecto, como siempre lo decimos, por acá, por Frecuencia 106. Volvimos, nos verán volver y acá estamos, muy turquesas y muy contentos de estar junto a ustedes en una nueva edición, en la temporada número 6, que en inglés se dice 6, por si nos están escuchando desde otra provincia. Hay provincias que hablan en inglés también y por ahí no nos entienden, así que hay que hacer... En fin... Pablo Castro es mi nombre, Nancy Aguilera, la chica que está aquí, a mi izquierda, y la Tana María Giovanetti, que va a aparecer en cámara, así, así, saludando, firme, junto al Dopueblo. Señoras y señores, contentísimos, ansiosos, y con eso en la panza que pensamos que era algo estomacal, pero no, era ansiedad. Durante ayer, estábamos como diciendo, ¿cuándo arrancamos? ¿Cuándo comienza Que Parezca Armado? ¿Cuándo? Y finalmente acá estamos. Dicen que cuando te agarra algo lindo a la panza, es porque o tenés que ir a la enfermería o está bien. O al baño. Es más cerca al baño que la enfermería, sí. Dicen. Pará. ¿Vos me estás queriendo decir que todavía tenés resaca de las fiestas? No, estamos bien. Ah, bueno. Pero re bien estamos, ¿eh? Tiene razón la Tana, porque nos fuimos en diciembre y volvimos hoy. Sí, exacta. Podría hacer resaca de carnaval. Un percance con la Tana también, que lo puede contar en el último programa. Ay, sí, que salió corriendo. Lo puede contar al público. ¿Lo puedo contar ahora? Sí, lo puede contar. Me pasaba que me estaban llamando y yo no sabía qué pasaba. Algo estaba pasando en mi casa, no sabía qué. Hasta que, no sé si se escuchó en el vivo de ese último programa, que sonaron los bomberos. Sí, evidentemente se estaba prendiendo fuego mi casa. Y salió la Tana corriendo en el último programa. Y todo salió capturado por nuestras cámaras de Frecuencia 106. De actividad paranormal. Es muy loco estar acá en cámara. Sí, es raro. Tenés el pelo hermoso. Sí, bueno, nada, igual, qué sé yo. Ya que estamos, voy a agradecer a los bomberos de Escobar que llegaron a tiempo y que controlaron el fuego y que el fuego no se esparció tanto en la casa, fue solo en la cocina. Así que gracias a ellos que lograron... Todo en orden entonces. Porque bárbaro. Este programa te viene a alegrar la vida. Te viene a hacer sentir un buen momento. Te viene a alegrar el sábado. Y te viene a llegar al corazón más rápido que los bomberos de Escobar. Bienvenidos a Que Parezca Armado. ...11:06... de la mañana. Si nos estás escuchando grabado, pueden ser que sean las 3 de la mañana. Pero no importa el horario, es lo de menos. Estamos en vivo porque esto va a ir a Spotify también. Va a ir a todos lados. Uy, dijiste una marca. Spotify, dije. ¿Puedo decir algo? Sí. Así tragas un poco saliva. ¿Qué? Estás súper surfista. Me sorprende el color en tu... Sí, es raro. En tu cuerpo. Remera que vino, remera que se pone. Resalta el color de tus ojos. ¿Viste? El color de tus ojos. Es una frase muy dicha. Sí, que se puede utilizar en cualquier contexto también. Sí, porque dice que el color que uno usa también transmite mucho. Yo soy muy alegre, uso todo el tiempo negro, pero soy muy alegre. ¿Vos no, Tata, también? Ah, también, sos como sí, yo. Sí, sí. Bueno, Alegres era un jugador, era un Alegre, creo que era un técnico también. Mañana es el Día de la Mujer, de Day of the Woman, así que hay dos mujeres acá que voy a aplaudir así porque se merecen con de todo, todo. Así que mañana todos, si quieren, ahí creo que hay trenes gratis y cosas para viajar, ¿sí? Para juntarse con las mujeres que uno más quiere, familia y demás. Y el lunes, si quieren laburar, vayan, y si no, no vayan, un carajo. Porque, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo. ¿Qué? Yo no soy mujer. Ah. Polémico. Polémico. Sí, bueno, mañana es 8, ¿no? Sí. 8 de noviembre. ¿Va a estar la marcha mañana o el lunes era? 8 de noviembre. De marzo. Ah, ok. ¿Mañana o el lunes? No, es la marcha. Sí, del 8M. No pregunten qué marcha. Ninguno. Y, sí, la que se hace en Capital. Me claro. El lunes. Sí. El lunes. Por eso el paro. Claro. Y si está escuchando grabado, fue la semana pasada. Sí, hace 5 días. Sí, hoy en Escobar se va a realizar un festival. Sobre la mujer en la calle Colón, que es la peatonal, se instaló un escenario y también en lo que sería en la Plaza de la Estación está el anfiteatro donde se van a estar presentando varias bandas, todas protagonizadas por mujeres. Va a haber feria, va a haber charlas y va a estar muy bueno. Así que chicos, si están por aquí o están un poquito por aquí cerquita, pueden venir. Pueden participar. Bueno, hay una consigna en el día, sí, que la vamos a decir para que todos participemos. Sí, que la consigna... esta canción... Me tiene podrido la canción esta. Toda la semana lo mismo. De la semana. Es la pero canción. Es para moverse, ¿ves? No, pero... ¿Qué es esto? Yo voy a contar un poquito porque la gente por ahí no lo toma mal. El tema lo que hace es informar también de qué se trata si prestan atención a la canción. A ver, déjalo un poquito. Sí, nació en China. La que te parió. La canción viral. Sí, la canción del coronavirus. Dice que se viralizó por WhatsApp. Y bueno, ya son varios casos en Argentina, ¿no? Para hablar un poco, nada que ver con la canción de fondo, pero terrible, ¿eh? Y si estás escuchando grabado, no, bueno, ya fue. De esto podemos después hablar, porque puede ser que haya una sorpresa si es que aparece esto. ¿Alguien disfrazado no? Puede ser. Puede pasar algo. Puede pasar vamos algo. A entrevistar al coronavirus. Al coronavirus. Bueno. Se va a sentar acá. Y si lo escuchás. Bueno, las vías de comunicación, por favor, para ya que la gente pueda ir sumándose. Pero dicen que en la radio primero va la encuesta, después va las vías de comunicación. Vamos a respetar eso. Y sí, hay que nos cuenten un poquito de qué se trata su primera vez. De eso se trata la encuesta del día de hoy. En realidad es una encuesta, una consigna, podríamos decir, ¿no? Sí, una consigna. Todos tuvimos una primera vez en un montón de cosas. Por ejemplo, tu primera vez con una borrachera, la primera vez que aprendiste a manejar, que siempre es un desastre, la primera vez que empezaste la facultad, el colegio. Espero que las dos primeras veces no se junten. Sí, la primera vez que fuiste un telo nos puedes contar si sí. Tenés ganas, aunque sea esta hora de la mañana, ¿por qué no? Muchas primeras veces, así que nos puedes contar. O la primera vez que fuiste a un lote. También, que compraste, te compraste un lote y fuiste. También. ¿No? Y recorriste tu futuro hogar. La primera vez que es la consigna de hoy. El que habla de sexo queda. Y queda medio básico, ¿no? Tu primera cita puede ser, tu primer beso. Puede ser tu primera vez, espérate, nadie se acuerda. Se queda ahí. Así que participá, puede ser tu primer día de clase, tu primer. Un montón de ejemplos. Ya dije no, muchos no, ejemplos. Primer último día de clase. Claro. Primer último día de clase, UPB. Sí, eso que se usó mucho hoy. Sí. Tu primer corte de pelo, ¿por qué no? Viste, vos pensás que te va a quedar una forma y te queda de otra. Esa también puede ser también. No, pero hay pelados escuchando que se van a ofender. Que se van a sentir mal, decís, bueno, la primera vez que te cayó el primer pelo. Eso también puede también ser. Puede ¿qué ser? Sentiste? Este programa es para todos. Cuando aparecía la primera entrada. La primera entrada. Ahí él puede decir que se siente. No, tengo una entrada por acá. Más entrada que un recital de... Que de llega hasta dónde llega, no podemos decirlo. Digo la fiesta de comunicación mejor. Este programa es para todos, por eso hay vías de comunicación para que participen y aguanten un toque porque pueden ganarse dos pintas, ¿sí? Y unas papas Brunos que son terribles. en Bruno's Bar, acá en Escobar. Pueden participar, todos pueden participar. Y también participan por sesión de masaje o depilación. También, si querés depilarte cualquier parte del cuerpo, puedes participar. Puedes participar a través hombres de hombres y mujeres. Todos. Spa Alma Mía, sí, es la otra persona que colabora. Y Quirográfica te regala también afiches personalizados. De que vos quieras. De lo que vos quieras. Menos es de más, Rambo. No, es más, el que quiere, yo se lo diseño a Pablo así, en afiche, en grande, sí, con esa remera hermosa, también lo puede ganar. Puede la idea ser. Es que la gente participe. Exacto. Tengo miedo que la cara de orto de nosotros se vea en cámara y se va a ver todo el tiempo. O sea, todo es una bien cara ojerosa y ojetosa, podemos decirlo, porque es muy temprano. Sí, yo estoy repila igual. ¿Por qué tardan tanto en dar las vías de comunicación? Sí, la gente está esperando para mandar un audio y estamos dando muchas vueltas. Sí. El teléfono WhatsApp es 3484-239360, 3484-239360. También tenemos nuestras redes sociales, tanto Que Parezca Armado en Instagram como en Facebook, y ahí también pueden participar. Muy bien, amigos, amigas. Daniel, el señor radio, nos está diciendo que estamos saliendo en Facebook. Hay una novedad, hay cámaras, ¿sí? No les recomendamos vernos, pero si quieren, por ahí por curiosidad. Es muy temprano. Pueden ingresar a frecuencia106.com o en las redes sociales de Que Parezca Armado de Frecuencia 106. Pueden vernos en vivo con nuestras caras hermólidas. Podemos hablar de nuestras primeras veces, como para arrancar a girar y a girar esta ronda de Que Parezca Armado en el día inaugural de Que Parezca Armado. Y si dale, lo escuchás en vivo. ¿Arranca quién? ¿Vos querés contar algo? Siempre tardamos. Bueno, sí, arranco sí, yo. Porque por ahí, viste, otro cuenta más o menos lo mismo y no. Yo lo dije primero. Por las dudas, porque se te hace la una después. Claro. No, mi primer borrachera. Qué yo bueno. Nunca tomé mi vida. Yo hasta te los trabaste casi 18 años. Claro, hasta los 18 años más o menos, ahí empecé a tomar, que fue una Navidad. Mi papá había comprado una caja de frisé azul. Viste que todos pasaron por el... Bueno, yo tipo conocí el alcohol, conocí el frisé azul toda la misma noche. ¿Qué edad tenías? Y casi 18 años. Por ejemplo, 26. Bien. ¿Lo decís por un filtro radial o fue verdad así? No, fue... hay fotos mías que... Hay fotos. Que quedé tipo azul, tirada en el patio. Al lado de una rana, o sea, tipo... Es muy buena la pregunta de Nancy. ¿Qué dijo? Si quedaste azul. Se olvidó la pregunta que hizo. No, creo que sí te tiñe la ley. No sé por qué nunca más volví a tomar esa bebida. Te empachaste. Fue como que la veo y... Bueno, es la trágica Navidad de la Tana. Sí, sí, sí. Y con auspicio y todo. Y a pesar así, yo seguí tomando. Así que no frisé azul, pero después de un tiempo como que volví a la es que bebida. Que uno dice, no, nunca más resaca y hasta que se olvidó y llegó el fin de semana... Sí, sí. Viste que está Spinetta, que tiene letras hermosas, ¿no? Y charra y un montón. Y Palito Descano nos dijo: no tomes si no sabes tomar. Bueno, nada, para decir algo. Bueno, ¿quién sabe tomar? Me encantaría saber, porque te juro, la persona que me diga que sabe tomar y que al otro día se levanta sin resaca. Yo sé, para que no sé. Bueno, yo sé. ¿Qué? El que sabe tomar es el que puede controlar lo que está haciendo. O sea, si vos quedás tirado, es porque no sabes tomar. Es te así. Pasaste de mambo. Te pasaste de mambo. Para mí va todo por ahí. Y va por el autocontrol. El autocontrol. O el control del auto. Oh. ¿Tenés una consigna, anécdota o algo para colaborar? Sí, bueno, hablando del control del auto, porque yo soy medio incontrolable generalmente. Vamos a generar suspenso. Señores y señores, estamos por escuchar la primera vez más recordada de Nancy. Bueno, era eso. Y justo voy a contar esta anécdota que mi padre me debe estar escuchando, que me estaba enseñando a manejar él, ¿no? Y el tema es que, claro, obviamente, yo no sé, y lo que tengo es que soy muy petiza, entonces me cuesta ver hacia adelante, o sea, hacia la trompa del auto. Es un gran peligro, digamos. Es un peligro, sí, y en una mirar para adelante. Acelerar sí. y me iba para la zanja. No. Entonces, claro, mi papá está y te vas, no sé, a los gritos, te vas a la zanja. Y me agarra el volante y bueno, vamos más derechito. Y después la otra vez... ¿Fue acompañado por gritos tuyos también o fue como plena concentración? O sea, si chocabas a la zanja era con... Concentración obvio, pura. Obvio. Y con dignidad a esa zanja. Sí, y después la segunda vez, que también siempre fue en el mismo mes, porque la idea era continuar, iba con mi hermano. Que también pasó lo mismo. Y esto fue lo peor. Ni siquiera había salido a colectora. O sea, ni siquiera había salido de mi casa. Era doblar en la esquina, hacer una cuadra derecha y me dice, bueno, arrancá desde acá. Bueno, arranqué desde acá, arranqué y nunca apreté el freno para doblar. Y le di derecho. Y había otra zanja. No, pero hay un tema con la zanja, o sea, y mi hermano, bueno. Si hay zanja, no manejes, dice un cartel. Agarró y frenó él para girar. Y de ahí... Desastre, no sé manejar todavía. Yo tampoco sé manejar. Si alguien se quiere ayudar para ayudarme, vos, Tana, sí, yo soy un peligro, pero... ¿Hay zanjas en tu casa alrededor? No. Bueno. Bueno, capaz que sí, algunas por ahí, pero no, Voy, yo calculo, ¿sí? Ustedes pueden votar cuál es la mejor. Pasa, Perona, si quieres contar tu anécdota. Yo miré. miré y se vio, y todos vieron que quedé como un pelotudo del aire. Aparte dice corona y te imaginas otra cosa. Tengo un montón de primeras veces. Les doy a elegir. Primera vez que tomé mate amargo es malísima, porque no le importa. Sí, no. Y tengo otra que es la primera vez que entré a estudiar algo después de la secundaria. Bueno, esa. Después tengo... Bueno, no importa. ¿Pero es graciosa? No, es re triste y todos van a llorar. Bueno, contá de la siguiente. Bueno, no... Me voy a inscribir al Nicolás Avellaneda, al colegio de Mashuit. Sí. ¿Viste? Hermoso, para comenzar el terciario de locución. Sí. Bueno, me anoto ahí todo, abonamos y demás. Voy, porque entraban en quilombo ya. Bueno, voy y el primer día de clases cantamos todos el himno y resulta que nos dijeron, bueno, seguridad y higiene para la izquierda, tal, otro terciario para el medio y la gente de locución para la derecha. Resulta que cuando empezamos a ver que se dividían las aguas, no había nadie. El tema de locución era como que habíamos cada vez menos, hasta que llegamos a ser dos en la fila. Bueno, éramos un montón. Juan Díaz de Sousa, que hace un programa acá también, un fenomenal, y bueno, yo. De ahí fuimos al aula y éramos dos personas por comenzar locución, en un aula gigante, nunca había un aula tan grande, ¿no? Éramos dos. Entonces... Bueno, ingresa el supuesto preceptor, ¿sí? Y nos dice, ¿ustedes quieren comenzar locución? Sí, le decimos. Bueno, se suspendió las clases, se suspendió el año porque no hay locución, porque son dos. Así que ahí fuimos y resulta que tuvimos que buscar gente para un desastre. O sea, nos dijeron que busquemos gente para empezar locución. O sea, ustedes buscar gente mal. De ahí me dan la plata, todo bien. Me voy a River, que era otro lugar donde quería estudiar periodismo deportivo. Ahora locución en el periodismo deportivo, literalmente. Salgo, me tomo el colectivo, me voy a River. Ingreso, me hacen todas las firmitas, todo, abono, con el mismo dinero que ahí. ¡Pum! Y entré a una clase en River. Y ahí me senté y estaban todos como que, viste, pelotudos de turquesa. No estaba de turquesa, pero entré ahí y tuve que... Imaginemos que sí, es porque hay que imaginar. Y estaba en el medio de una clase en River de periodismo deportivo. Y encima me senté todo transpirado y empecé a relatar lo que me había pasado y todos empezaron como a reír y el profesor no me aprobó ese año en la materia, o sea, y de ahí fue como un año recontra nervioso para mí, fue porque como... el cambio de colegio a facultad no es lo mismo. No, yo fui con... Sí. A mí me pasa que cuando me pongo nervioso me trabo y se me seca la garganta o empiezo a hablar boludeces, o sea, fue la B. Hablar boludeces. Fue en ese caso que no era, digamos, un contexto para hacerlo. Claro. Y aprendí, la vida me enseñó. A no hablar tantas boludeces. Exactamente. Hay una encuesta que vos podés colaborar, ¿no? Que te podés sumar, porque estamos en vivo, en directo. Son las 11:20, si no falla mi visión, de Águila Tuerta. Hoy es sábado 7 de marzo del 2020, y si lo escuchás grabado, bueno, podés participar por lo que recién te dijimos. Bruno te da las pintas con las papas Bruno para que vengas a pasarla muy bien, a cenar. Sí, podés venir con tu amiga, aprovechando que es el Día de la Mujer. Obviamente. Y también pueden ir a un lugar de relax, sí, como ese spa Alma Mía, y bueno, pues depilación... Hacer lo que quieras, está bueno. Así que lo mejor es participar y que mandanos tu audio, no tengas vergüenza. Hay gente que tiene vergüenza mandar audios porque no ha pasado. A mí me ha pasado en un momento, ahora ya. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada. De último les vamos a censurar. Sí, no pasa nada, nos reímos mentir. Todos. Manden. Y bueno, un poquito para contarles qué es lo que va a pasar este año, ¿no? Con que parezca armado número 6, temporada número 6. Va a haber mucha banda emergente. Una definición palabra. Muy buena, que van a ir reproduciéndose durante todos los programas y está muy pero muy buena, está seleccionada por Nancy, sí, todo, así que si no les gusta, ella es la culpable. No. Te lavaste hermosamente. No, son bandas emergentes muy buenas que encima ayudamos a difundir, y así que va a ser bárbaro este año. Y bueno, sorpresas como siempre lo decimos. Y artistas también, tenés que contar que vamos a estar sumando artistas, escritores, personas que necesiten difusión, también van a estar pasando por Que Parezca Armado. Y cosas que van a superar lo que vos tenés en la cabeza. Así que todo eso vamos a tener este año. Y bueno, ya que hablamos un poco de las canciones que van a sonar, está sonando ¿qué cosa, Nancy? Y vamos a escuchar una banda escobarense que la rompe, la verdad que la tiene, pero muy muy clara, y se llama Chaico, y el tema se llama Dale Que Va. Vas a medias y te olvidas, las emociones las dejas pasar, y cuando quieras frenar el motor verás que no hay marcha atrás. Que te relajes hoy, pierde todo el control, déjalo ser, lo que tenga que ser será, reprograma tu mente. Dale que va, dale que va, dale que va, dale que va, dale que va, la mano arriba, dale que va, descontrolado, dale que va, va, no te dejes tomar. Seguimos en vivo en Que Parezca Armado. Recién escuchaste esta maravilla, ¿no? Que es Chaico. Y llega, o sea, estoy muy ansioso por algo que puede pasar ahora. Si quiero, a ver, vamos a tomarlo así. Vamos a empezar diferente la entrevista. A ver, si yo digo hola Iván, ¿me van a responder del otro lado? A ver, hola Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Iván, pila. ¿De dónde nos estás hablando? Muy buenos días para todos ustedes ahí en cabina, todo el auditorio. Estoy en Carolina del Norte. Yo soy Iván Montemayor, pero ahora ya todo el mundo me dice Mr. Cumbia, el de la cumbia del coronavirus. Señoras y señores, lo logramos, lo conseguimos. Tenemos al señor Iván Montemayor, mayormente conocido como Mr. Cumbia. ¿Y quién es desde México, en este caso de Estados Unidos, el creador de la cumbia del coronavirus, papá, para toda Argentina. Iván, bueno, ahora sí, te vamos a presentar con mayor euforia. Teníamos miedo que se escuche mal, ¿viste? Y hacer una presentación que después quede como ahí, pero se te escucha bárbaro. Y preguntarte, comenzando, ¿cómo te tomaste vos la repercusión, ¿no? Porque me imagino que fue más allá de lo que esperabas. Ustedes están en lo correcto y les voy a compartir a todos ustedes y el auditorio. Sí, se rebasó. Yo me dedico, yo soy mexicano, radico en Estados Unidos, pero me dedico mucho a retratar las cosas virales en forma una cumbia muy alegre, con cosas a veces cómicas. Y sí he tenido, gracias al apoyo del público, gracias a Diosito primero, varias canciones como la cumbia del avión presidencial que se han viralizado en México. Las expectativas con la cumbia del coronavirus se han rebasado y yo les voy a explicar por qué. Porque hemos podido llegar a países tan bonitos como lo es Argentina, todo Centro y Sudamérica, la canción está sonando. Pero algo que me llamó mucho la atención es que se viralizó en España la canción. Tengo videos en el metro de España donde la gente está cantando la canción y se rebasó la barrera del idioma. Porque me empezaron a llegar mensajes en portugués, me empezaron a llegar mensajes incluso en chino. Tengo videos de gente de China bailando la canción porque la tradujeron. Entonces, las expectativas realmente, ustedes están en lo correcto, se rebasaron, se convirtió ahora en un hit ya global. No, la verdad que es impresionante lo que cuenta. Estamos hablando, para los que recién se están conectando, con Mr. Cumbia, el creador de la cumbia del coronavirus. Acá te habla Nancy. Nancy, buenos días. Y queremos saber, creo que a todos quieren saber, ¿por qué nació el tema del coronavirus? O sea, ¿a qué te inspiraste para realizarlo? Bueno, yo soy productor musical y hace 3 años estoy haciendo lo que le llamo yo cumbias virales, ¿verdad? Y tengo un conjunto de habilidades para poder componer, producir, grabar, incluso editar videos. Lo que me inspiró a componer la canción del coronavirus es que yo sigo muy de cerca la enfermedad desde China. Entonces dije, esto tarde o temprano va a llegar para acá, tengo que utilizar mis canales de redes sociales para preparar a la gente diciéndoles qué es la enfermedad, de dónde viene y, lo más importante, lo que dice el coro, cómo cuidarse. Esa es la verdadera intención de hacer esta canción, de que hay gente como los más pequeñitos que a lo mejor no lo entienden al 100% qué está pasando, están confusos, pero oyen la canción y pueden escuchar las instrucciones. También, digo, con todo respeto lo decimos, hay gente que vive, decimos en México, metidos abajo de una piedra, que no sabe qué está pasando en el mundo, y esta canción les explica paso por paso qué está pasando y sobre todo cómo cuidarse. Esa es la verdadera intención de la canción. Señor Mr. Cumbia, un placer hablar con usted, ¿sí? Gracias. Lo vamos a recalcar a cada rato. Y está bueno, más allá del ritmo, la letra, ¿no? Lo que se transmite. Y quería preguntarte, ¿cómo fue que comenzaste con hacer canciones virales? ¿En quién te inspiraste? Porque la verdad que es una idea muy original, y si llegó a la Argentina, la verdad que te ha salido muy bien también. Muchas gracias de antemano. Lo que pasa es que en México, y lo quiero decir rapidito porque ese fue mi primer tema viral, en México, en una comunidad muy pequeñita, hubo una quinceañera que se hizo muy famosa porque colgaron el video de la invitación en México, celebramos los 15 años, sí, la quinceañera Rubí, la quinceañera más famosa en México, ellos colgaron un video, nosotros los mexicanos festejamos en grande cuando las niñas cumplen sus 15 años, es un gran fiestón, tipo como si fuera una boda, entonces ellos colgaron un video que se viralizó y pues eso a mí me motivó, digo, bueno, está viralizado, voy a retratar qué está pasando, y lo que todo el mundo queríamos era ir a la quinceañera. Quise montar mi experiencia en la música, poderla montar en las redes sociales. La idea nació de que podíamos cantar lo que estaba pasando en redes por medio de una canción, pero que se puede bailar, que se puede disfrutar, que da gusto escucharla, y sobre todo algo súper importante, yo creo que el día de hoy me da la razón el destino, porque yo dije, yo no voy a hacer corridos, los mexicanos cantamos las historias a través de corridos, pero yo no lo quise hacer a través de corridos, lo quise hacer a través de cumbia, porque estoy bien seguro que la cumbia es un idioma que se habla en todo Hispanoamérica, pegadizo, en todo Latinoamérica. ¿Va a haber versión en inglés? Estamos hablando de eso precisamente a raíz de que he recibido mensajes de gente de Gran Bretaña, vamos, de Portugal, incluso de Corea. O sea, yo me han mensajeado personas y me han mandado videos de bailando la canción, personas de países que ni siquiera yo sabía que existían. Y ayer precisamente recibí en la ciudad de Atlanta, me mandaron un corresponsal de Alemania para poder levantar una nota, porque realmente la canción está viralizada globalmente. Hay 40 canciones con la palabra coronavirus en las plataformas, pero la de Mr. Cumbia, y lo digo con toda la modestia del mundo, es la que está en primer lugar. Entonces mi gente, mi equipo de trabajo, me sugirió hacerla en inglés. Y de manera exclusiva les quiero decir que sí, mañana vamos a hacer el lanzamiento oficial de la canción en inglés. Primicia. Se necesita. Es una primicia para ustedes, nadie lo sabe. Pero veamos, ahora ya. Te quiero preguntar algo que me mientas. ¿Es la primera nota que te hacen desde Argentina? Decinos que sí. Me han contado, pero pues es una entrevista el día de hoy. Pues es para mí es un gusto estarlo saludando por primera vez. Vamos, Argentina y México. Yo te quiero hacer una pregunta así cortita, y yo leí, porque estuve investigando, ¿sí puede ser que te guste mucho Capusotto? Perdón. Capusotto, que es acá un actor Capusotto argentino. Sí, bueno, Yo la verdad no lo conocía, pero varios compatriotas de ustedes me han mandado mensajes que si me he referenciado de él. Lo digo con toda honestidad, no sabía que existía un concepto así parecido, pero igual fue una idea grandiosa también. O sea, no está inspirado Mr. Cumbia precisamente en eso. No sabía que existía, pero después ya lo revisé y está increíble. O sea, mis respetos. Igualmente, el humor ya está hace mucho tiempo. Capusotto abarca un montón de cosas, como así, todo lo que es México, desde el Chavo del Ocho, lo que nos hemos criado viendo el Chavo del Ocho y lo que nos hemos inspirado como argentinos para hacer también cosas de comedia acá. Así que la verdad que, bueno, el humor, y sobre todo viniendo de México, ¿no?, que es un idioma también español que llega a toda Latinoamérica, como las películas, y era más que seguro que se iba a hacer viral. Preguntándote, Iván, por el tema de coronavirus, de donde vos estás, acá en Argentina, ayer fue una cosa increíble que de la nada hubo 8 casos, o sea, había 2, se sumaron 6, se convirtieron en 8 casos, y bueno, la paranoia y demás. ¿Cómo se está viviendo donde te encontrás? ¿Sí? Si la gente está paranoica como parte de lo que es Argentina, si lo toma con más tranquilidad. Yo radico, la casa de todos ustedes está en la capital de Carolina del Norte, que se llama Raleigh, norte de Carolina, y ya se reportó un caso en la capital, y se acaba de reportar otro caso ahorita, hace algunas horas. Pues sí, la gente ya está un poco nerviosa, y yo les voy a decir por qué. Porque hace 3 semanas en Italia había como 18 casos, y ahorita pues ya rebasaron los 3.000, 4.000, están a punto de hacer cuarentena. Sí hay nerviosismo, pero yo he platicado con gente, compatriotas míos en China, cómo han vivido ellos en Wuhan, la ciudad del brote, y me dicen que lo primero es no perder la cabeza, no entrar en pánico, que simplemente que hay pequeños pasos que seguir, muy sencillos, y esos pasos están en el estribillo de la cumbia del coronavirus. O sea, yo cuando la compuse me guié muy bien qué teníamos que escribir. Quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero platicarles algo que no he platicado directamente a ustedes. Es que cuando mi ídolo Maradona llegó a México a dirigir un equipo de fútbol, soccer, yo le compuse una canción a él. No, sí, el Dorado, ¿no? Los Dorados. Los Dorados. Yo le compuse una, se le hicieron llegar, y pues la gente, a él le encantó, me dijeron. La verdad, yo no tuve la oportunidad de entregársela por logística, vivo en otro país, es difícil, pero quería decirlo, porque pues yo, curiosamente, le había compuesto una canción a un mexicano de ustedes, como decimos nosotros en México, cuando llegó Maradona. Yo me dedico a eso y cuando llegó fue un boom en México. Entonces, pues encantado de estar haciendo contacto con ustedes. Sin querer fue con un, le compuso una canción a un argentino ya hace tiempo. Ahora tendrías que seguir con Messi también. Claro, y te claro, ayudamos a que llegue. Honestamente, a raíz del boom de la canción en España, es una de las que está ahí en lista, ¿no? Componer una canción a Messi, claro que sí, esa próximamente les prometo la exclusiva. Porque Messi anda en bici. No, yo no puedo hacer eso. No me sale. Soy Mister otra cosa, Mister Bizarro. La verdad que te agradecemos por tu tiempo, ¿sí? Y queremos despedirte, ¿sí? Para aquellos que se vuelven a conectar, ¿sí? Estamos hablando con Mr. Cumbia, el creador de la cumbia del coronavirus, y te vamos a pedir terminar, no sé si querés agregar algo más, saludos y demás, pero algo a capela de la canción para que sí, lo podamos escuchar, ¿sí? Exclusivamente para que parezca armado. Claro, con muchísimo gusto. Primeramente, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Gracias por todo el apoyo que he recibido de este país tan bonito que es Argentina. No tengo el gusto de haberlo visitado, pero sigo a toda la comunidad argentina acá en Estados Unidos. Recuerden que toda la música, todos los éxitos de Mr. Cumbia están en todas las plataformas de venta de música. Incluso ustedes solo tienen que entrar a Google y ponerle Mr. Cumbia. Y por supuesto que va a encontrar todo el repertorio. Yo sé que les va a encantar cuando escuchen más música de Mr. Cumbia. Tengo una canción que se llama La Novia Tóxica. Todas entonces, cosas virales está para escucharlo, ¿eh? Sí, vamos a darle play. Hay muchas canciones ahí que pues les puede encantar, entonces pues los invito para que escuchen mi música, Mr. Cumbia, y pues agradecido con Diosito y sobre todo con ustedes, los medios que nos hacen tener el contacto para poder estar, decir, aquí está Mr. Cumbia, yo soy, los saludo con mucho gusto. Y como dice, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. ¡Ea! Vamos todos, Gracias, Iván. Gracias, Mr. Cumbia, por pasar porque parezca armado. Un fuerte abrazo y déjenme decirles que la gente ahora piensa que soy argentino de tanto que se viralizó ahí en Argentina en la canción. Bueno, somos hermanos todos, ¿eh? Sí, obvio que sí. Todos hermanos, gracias. Bueno, no, le gustaba hablar, pero pasó el señor Mr. Cumbia. Mientras otros medios sacan al aire a doctores y especialistas. Sí, nosotros estamos acá con Iván, qué genio, la verdad. Mr. Cumbia desde México en exclusivo para que parezca armado el creador de nada más y nada menos que el coronavirus. No digas eso, la canción del coronavirus. Ah, bueno. No creo el coronavirus. Bueno, en fin. Tana, ¿qué vas a comentarme? No, que me pareció buenísimo. Te quedaste flipada. Sí, me pareció buenísimo que los chinos se pongan a bailar. O sea. Sí, me imagino. Que lo hayan traducido y que le hayan enviado videos bailando su yancha. Bueno. Ahora vamos a ir subiendo en las redes, después vamos a ir buscando y vamos a ir subiendo. Bueno, mientras otros entrevistan, ¿sí? A Jim Carrey y un montón de celebridades del mundo. Celebridades. Internacional. Sí, celebridades. Es famoso. Celebridades. Ahí está. Nosotros le hicimos una nota al señor Iván Mr. Cumbia, el creador de la canción del coronavirus. Y así como saltamos de una cosa a la otra, vamos con un gran artista escobarense para escuchar un poquito de rap. Hablamos del señor Mosco. Y su canción es C3. Me tengo que levantar, arranca la semana, todo vuelve a su lugar. En la rutina de personas normales, que hago jugando 5 niveles iguales. Esto sin motivo se repite, nunca va a frenar aunque me enfado y le grito. Es la rutina que es un cazador furtivo, el mundo vacío pero lleno el colectivo. y a dónde voy a llegar. Pensando siempre igual, no sé qué quieres lograr, no sé ni lo que buscas. Repitamos este ciclo una vez más, a ver cuánto aguantas. Y es así, el estrés te va a matar. De la vida y placeres este te quiere privar. Solo pienso en que me quiero marcar, y sin carga en la sube con más chance de viajar. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar lo suyo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar lo suyo. Unos a la escuela, otros al estrado, unos a la oficina, estamos todos seteados. En este jardín muere la inspiración, mi vieja es una rosa y yo un diente de león. Levantate, hace dinero, levantate, hace dinero. Dicen las canciones y también el mundo entero, ojalá se dieran cuenta que el número es pasajero. Si sos feliz, tu felicidad se quema, tenés felicidad por cada cuenta nueva. Del jefe sos ganado vacuno, buen día, dijo la compu en el desayuno. Mientras esto ocurre el mundo está girando, empresarios y jefes dinero están ganando. Con tu fuerza de arriba están lucrando, y vos no escuchás porque estás trabajando. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar lo suyo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar lo suyo. Pensar, ¿cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar los suyos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es el ejemplo que a tus hijos le quieres dar? Trabaja por los sueños que solo sean tuyos, que nadie te contrate para trabajar los suyos. Quiero dejarles un mensaje al programa que parezca armado y decirles gracias por compartir emociones, por compartir el deporte y sobre todo por permitirse buscar una manera diferente de comunicarnos, que es a través de la espontaneidad, a través del corazón y a través del disfrute. Y todo eso con un dejo muy importante de profundidad. Un abrazo muy grande para todos y feliz año. Sí, la que más me acuerdo de no borrar a nadie es la primera vez que fui a la cancha de Racing, año 2009, me acuerdo. Platea Sur, la que da la calle Colón. Me acuerdo que ni siquiera fue pensada. Ese día anterior habíamos perdido 3-1 con Estudiantes, pero nada, nadie me quitó la felicidad de haber ido. Tipo, estábamos yendo al Walmart de Avellaneda, al Alto Avellaneda, y yo insistí tanto que a mi vieja no le quedó otra que decirme, dale, vamos a la cancha de Racing. Y bueno, cuando llegamos a la cancha de Racing, de repente había uno de seguridad que estaba ahí, yo estaba muy emocionado, tipo que estaba afuera, ya con estar afuera estaba re cebado. Y bueno, viene y me pregunta, me saluda, que estoy del otro, y me pregunta si yo era de ahí, de Avellaneda. Y le dije, no, tío, la verdad es que la primera vez que vengo acá, y soy de Garín, digo, zona norte. Ah, de Garín te venís, me dice, ¿y nunca entraste nada? Y le digo, no, nunca. Y me dice, bueno, mirá, dice, no es día de excursión, pero habías una excepción y te voy a dejar entrar. Me dio largo, papi, me dio largo. Y entré a la cancha sin pagar nada. Tipo, Entré y fui redondeada, papi. Saludos a Eric. La tribuna esa. Para que le falta poquito. Me saqué fotos adentro, me dijo que podía entrar al museo, pero coronavirus. No tenía unas llaves que le hacían falta. Ansiosa. Nada, vamos a dejarlo terminar. Pero nada, increíble, esa fue mi primera vez más recordada. Están llegando mensajes a dos manos. Están todos manijas con los premios que estamos dando en Que Parezca Armado. Recordá, sí, que te puedes ganar una super cena, unas papas Bruno con dos pintas espectacular de Bruno's Bar. Y también participás, sí, con Spa Alma Mía, depilación o también una sesión de masajes. Nancy Aguilera, ¿cuáles son las vías de comunicación? Por lo menos el WhatsApp para que vayan dejando sus audios. Vamos a decir dónde se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp. 3484-239360, 3484-239360. Y también tienen nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Que Parezca Armado. ¿Cuál fue tu primera vez más recordada? Recién participó Eric con su anécdota de la cancha, yendo a ver a Racing. Aún hay más. ¿Cuál fue mi primera vez más recordada? Hay muchas cosas, pero creo que una de las más que me flashó fue haber salido del país, haber salido del continente. Había hecho un viaje a Londres, después de larguísimas, eternas 13 horas en un avión, llegué, me instalé y después de un par de horas me di cuenta, digo, qué lejos que estoy, lejos de todo, lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mi gente, mi idioma. Y fue choqueante, emocionante, raro, sentirte lejos de todo lo mío. Así que nada, fue un flash, una experiencia que todo aquel que pueda hacerlo se lo recomiendo. Saludos a todos ahí en la radio. Mi primer suplencia como maestra, dice, tomé un primero en una escuela, eran de terror, dice, había un alumnito que se trepaba por la reja del techo y no lo podíamos bajar. Menos mal que la suplencia era de una semana, me volví, no, dice, no volvía más a esa escuela, dice Karina, ¿sí? Esa. Que nos está escuchando también con Gustavo, que son mis tíos. Y ahí con todas las... Acá hay más mensajes en las redes, ¿eh? Agu, Juli y Benicio. Muy bien. ¿Puedo tirar una yo de las redes? Sí, porfis. Porfis. Emma CML dice que la primera vez que fui a un entrenamiento de rugby y la primera vez que fui a remar, las dos fueron con una tormenta terrible y terminaron con tormenta eléctrica. No, es lo peor que te puede pasar. O sea, remando y jugando. Ha habido casos terribles así. Yo no podría. En Instagram está la gente también, ¿no? Obviamente. Vamos acá a saludar a Juli de Arte Infernal. Es su usuario de Instagram. Ella es oyente ya y se ha ganado también en una oportunidad por participar. Y ella cuenta algo muy tierno. Dice que la primera vez que vine a ser a alguien, o sea, a su hermanito, y lo recibí con mis brazos inmediatamente. Hubo un quiebre, un cambio, una buena experiencia. Y por otro lado, la primera vez que ves a alguien en general. Esas ansias, expectativas, nervios, pensar en qué puede pasar o no, prepararse a arrancar y llegar a ese destino. Siempre son momentos únicos, pese a que funcione o no. Cada uno en especial y en ese momento también. Qué lindo, muy lindo ese mensaje. Todos participando. Hay un montón de audios que van a seguir pasando, mensajes que van llegando a las redes sociales. Pero acá, como esto es una montaña rusa radial, así con doble R, re difícil, quiero que enfoquemos la mesa en este momento, porque hay una chica que se llama Latana, ¿sí? Que la estamos viendo acá. Ahí la estamos viendo. Y lo que nos están viendo... Sí, estaba preparando porque gente, una preparación. Por ahí hay gente que no está viendo, conoce, no está viendo y está escuchando. Pero está sonando una canción en este momento de Dofón. Y al lado de Latana, por más que no veamos... Está el hombre invisible. Qué misterio. Ahí está, que vino a presentarse. No es el corona, es tranquilo. Es el hombre invisible que está ahí. A ver. Tomaste los medicamentos ahora, ¿no? Está todo tranquilo. Está con el hombre invisible. Sí. Y hay una película nueva que está por salir, y la Tana dice que la vio y le vamos a creer y va a dar una crítica. Bien, me corrige, porque ella sabe, yo no. Porque ella sabe de cine y yo no. Claro, porque ella fue a verlo. En el siguiente bloque, la Tana, la chica que ven ahí, al lado de Nancy Aguilera, nos va a traer la crítica picante del Hombre Invisible para ver si vale la pena tu 2x1 de Hoyt o de Cinemark o de acá del Seminari y puedas disfrutar una película buena o no. Enseguida, en que parezca armado. Nancy, ¿te da miedo esto? Vamos a ver qué pasa en el próximo bloque. Pero sí me da miedo, pero me dan ganas de saber un poco más. Que parezca armado, se te ve la tanda. A ver. Mandá la tanda. Vamos con qué tema, porque no leo de lejos. A la tanda. ¡Ah, a la tanda! Vamos a la tanda, por favor, señor productor. Destine su tiempo a lo importante. De sus ventas este verano 2. Eva Unicinim. Nos encargamos nosotros. Teléfono comercial 011 1551 18 24 12. Tanda. Formar parte de nuestras tandas comerciales les darán grandes resultados. Ahora podés estar informado las 24 horas del día. Visita www.noticias106.com. Noticias locales, nacionales, deportes y música. Único sitio de Escobar con actualizaciones las 24 horas del día. Desde tu PC, celular o tablet. Noticias106.com. Los viernes, desde las 22 horas, escucha La Teoría de la Ruta. Durante una hora te acompañamos con la mejor selección de rock de todos los tiempos. La Teoría de la Ruta. Viernes, 22 horas, por Frecuencia 106. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Continuamos en este programa hermoso, en este show, en este nuevo capítulo de Que Parezca Armado, siendo las 11 de la mañana, 11:59 de la mañana y con 19 grados. Está hermoso este sábado para que puedas disfrutarlo. Como lo dijo Pablo anteriormente, se viene ella. Se viene la que sabe en realidad, porque nosotros no entendemos nada en realidad de cine. Nos gusta ver, nos gusta leer y demás cosas, pero hay alguien que lo vive. Así que ella trajo en esta nueva sección que se trata sobre las críticas de las películas que ve. Así que le vamos a dar el paso a esta señorita, la Tana, que viene a representar a Cine con Estilo. ¡Aplausos! Bueno, qué recibimiento, chicos. Gracias, gracias. Y bienvenidos a los que se están conectando recién ahora, prendiendo la radio o lo que sea. Bueno, gracias. Vamos a hacer la crítica ahora de lo que ya se estrenó. Es El Hombre Invisible. La pueden ver ahora que está en cartelera en el Teatro Tomás Seminari, acá en Escobar. Así que, bueno, opciones tienen. Pueden usar el 2x1, como decía Pablo hace un ratito. Bueno, les voy a comentar un poco de qué se trata esta película. Es una película de terror, suspenso, como que te deja un poco ahí manija en ese sentido. Arranca bastante bien. A mí me pareció, a mi parecer, siempre yo esto lo voy a comentar desde mi punto de vista. Me pareció como muy lento, como que no arrancaba la emoción de la película. Como que, pero bueno, qué sé yo, también es hacer crecer el suspenso y la intriga en nosotros mismos de ponernos los nervios de punta. Así que, y después sí, arranca y es como tensión. Y ¿cómo se dice cuando te asustan, screamer? Cuando te asustan así de la nada, que te hacen saltar. Te hacen saltar así de la butaca, se vuelan pochoclos. Julepe. Hay de todo en esta película. Así que si te gusta este estilo de película, sí, te la recomiendo y te voy a decir por qué. Bueno, es una película, está protagonizada por Elizabeth Moss. La podrán haber visto en Mad Men. Ahí está, es una serie. Mad Men. Y ahora actualmente está protagonizando lo que es Historias de una criada, o de Handmaid's Tale, algo así en inglés. Es una serie de HBO. Que bueno, siempre está mostrando como vivencias de las mujeres, ya que estamos también hablando del Día de la Mujer. Vivencias de las mujeres que, bueno, en esta película puntualmente trata sobre una pareja, una mujer, una esposa, que se ve que era maltratada por su esposo y ella quiere salir de esta situación. El esposo, vamos a aclarar, que era multimillonario, que sí, trabajaba todo lo que es óptica y era un super genio encima. Y bueno, ella trata de salir, la adopta el amigo de la hermana, y ahí es cuando le da como que medio que es medio... El que la adopta es policía, pero de todas formas como que le da consejos medio psicológicos como para poder volver a la libertad. En la película, en una parte, pasa que el esposo fallece y ella es donde ahí puede recuperar su libertad. Pero ¿qué pasa? Hay un hombre invisible. Hay un hombre invisible que la acosa, que la hace volver totalmente loca. Loca, loca, loca. Pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta picante? Justo hablando de la actriz que estaba escuchando atentamente, que la estabas describiendo, vos decís que ella la encarnó bien al papel, porque viste que a veces pasa que son películas intensas, pero quizás a la actriz le cuesta un poquito llegarte a vos como actriz. No sé, te doy ejemplos, por ejemplo, Las sombras de Grey. Ella ha tenido muchas críticas como diciendo que era muy sumisa, como que no era lo que buscaban como para interpretarlo. Bueno, que por eso sí, te decía, te tiraba la trayectoria. Si vieron, Mad Men es una serie bastante longeva, que también ella arranca en la serie siendo una don nadie y de repente termina siendo ATR, ¿viste? Claro. Y la otra, esta serie que te digo ahora, Historias de una criada, que creo que esa es la traducción al español, también lo mismo, muestra como si bien está en una sociedad que es bastante conservadora, porque esa serie trata sobre, viste, esas comunidades que sí, no son Amish, pero parecido, todo se trabaja ahí, no hay electricidad ni nada, igual está ambientada en esa época, pero es como eso, y también es como que trata de ser revolucionaria y como que la mujer tiene que tener un cierto poder. Y en esta película lo mismo, al principio sí se ve aterrada por los hechos que están pasando, pero cuando ella se da cuenta sí, de que existe un hombre invisible o que hay algo que la está persiguiendo, que se da cuenta que capaz el esposo no está muerto, o capaz que sí, capaz que no se sabe, pero que hay algo que la está haciendo, se está cobrando esa venganza. Y hay otra cosa que yo me planteaba en el medio de la película: vos sos invisible y venís a molestar a tu mujer. Despechado. Pero bueno, pasan un montón de cosas. La historia te va dando un montón de saltos y giros. Me pareció muy original, por eso también quiero que la vayan a ver. Cómo se transforma en un hombre invisible este supuesto acosador. Y bueno, nada, eso quiero que... ¿Y da miedo? Da miedo, sí. Ya... ¿Es el suspenso de que te da como cosita? Sí, en realidad es como que sabes que en algún momento te van a asustar, entonces como que es medio psicológico el terror que tenés. La película aparte también está, como estamos escuchando ahora, uno de los soundtracks, que es con este, es con el que arranca la película. DJ. Es como que también va ayudando a que se te pongan los nervios de punta. Y las tomas, la fotografía que tiene esta película es demasiado simétrico. No sé si saben que esto es un dato de color. Para las personas, cualquier cosa que sea simétrico, por eso a veces dicen que la belleza es de la cara, ¿no? Sí. Los que tienen la carita simétrica, como que es igual de los dos lados, ¿no? Yo no me estaría pasando. Sí, pero... no me estaría pasando. Sí. Pero bueno, dicen que el estatus de belleza es eso, entonces como que llama demasiado la atención, entonces por eso nos parece bello. Hay talks también que dicen que, bueno, todo tiene que estar perfectamente derecho y equilibrado con la teoría del color. Con y eso demás. Juegan con la película. Y juegan con eso también porque estéticamente es muy linda. Los tonos, los matices siempre se mantiene como en un gris, que eso está bueno, que se mantengan los colores, que también hace que ayuda a que sea todo visualmente agradable. Sí. Así que bueno, sí, se las recomiendo. Esta crítica, entonces, ¿dónde la podemos leer? ¿Cuándo la vas a subir? Y este fin de semana la voy a estar subiendo a lo que es www.cineconestilo.com.

se llama como quieras la canción. Esto se llama Que parezca armado, lo que estás escuchando en estos momentos. Estás por Frecuencia 106 en vivo y en directo, ya sea de la aplicación, ya sea desde la página o ya sea desde Facebook Live. Son las 12:06 en esta tarde hermosa y se viene algo relacionado con el mate. ¡Ja! Mirá lo que te tiro. Enseguida se viene la Volupedia de Nancy Aguilera y la historia del mate. ¿Hay enfoque el mate? A ver el mate. Mira lo que es ese mate, a ver. A ver el mate, terrible mate, ¿eh? Ese mate es el que va. Dale que va. No sé por qué me corría para atrás, ¿viste? Nada el mate de la gente. Tanda y volvemos. Se te ve la tanda. Ya dijimos el mismo chiste 3 veces. No lo vamos a decir más. Quiero que me des un saludo si te animás, sí. ¿No? Como la hiena para que parezca armado. Para que parezca armado, así se llama el programa. Exactamente. Vale. Les mando un cariño muy grande a todos los que escuchan y hacen que parezca armado. Renovar los ambientes de la casa no es tan difícil. En Pinturería Takashima lo asesoramos por los materiales y le mostramos la línea más completa en pinturas, lacas y barnices para que usted decida. Así de simple. Pinturería Takashima, Ruta 25 y 25 de Mayo, Mateu. AISA, Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, informa que puede consultar el estado del servicio en su página web www.aisa.com.ar, sección Estado del Servicio, o comunicándose a la línea gratuita 0800-321-2482, todos los días, las 24 horas. AISA, Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima. Lo que acabamos de escuchar se llama Rita la Salvaje, tema de Blob, ¿sí? Banda que ha colaborado con nosotros y nos ha hecho también la canción del 2017. Exacto, una genia. La verdad, los dos son una genia. Ezequiel y Mariana, ¿no? ¿No me equivoco? Sí. Una genia, los dos. Una genia. Una genia. Unes. Bueno. Unes. Mirá cómo nos metemos en clima. Despacito. Hay que hacer un poco de silencio. Hagamos silencio. Escuchen esto. Hagamos silencio. Escuchen. ¿Qué está tomando? Vamos despacito, vamos despacito. Olfateando. Escucha. Se está acercando la sección. Este ruido es muy, muy molesto para algunas personas. ¿Qué? El del mate. Dolor de panza. Sí. Muy molesto. Muy, pero muy bienvenidos a la sección de Nancy Aguilera. A la sección de la volupedia. Porque si algo acá en Que Parezca Armado sabemos, es hablar de cosas importantísimas. Boludeces no. Volupedia sí. Bienvenidos a la sección de la volupedia. Porque si hay alguien más boluda que yo, soy yo misma. Señoras y señores, hoy tenemos un tema para abarcar, que no es un barco, sino que es un mate. Eso que tenés en la mano, ese porongo que tenés ahí, que lo estás viendo con tus manos, qué porongo que tenés, eso tiene yerba adentro. Y se le dice porongo, y se le dice mate, y no me acuerdo qué otra cosa se le dice, pero se le un montón de formas se le dice el mate, y lo compartís con tus amigos, y le contagió el coronavirus a toda la familia. Hoy vamos a hablar de el señor mate y su historia. La Volupedia empezó el año pasado, fue por un montón de temas recontra difíciles que ni Majul los quiso agarrar, y Nancy a través de la Volupedia dijo, sí, loco, acá traemos las curiosidades de los mosquitos, la curiosidad de la cerveza, no, de la empanada, y no hubo más, hubo tres, no. Pero bueno, sí, este año sí, seguimos porque hoy es el día del mate, y arranco un poco a Nancy, que se va a encargar un poco de los mitos. Sí, yo me encargo de las boludeces y vos de las cosas importantes. Ponele, ¿no? Así. El mate, ¿sí? Visto por los españoles como una cosa desagradable, eso compuesto por yerba mate, por agua fría o caliente, dependiendo la zona donde se consuma. En Europa dicen, qué asco, cómo van a estar chupando a la misma bombilla, compartiéndolo para todos lados. Y sin embargo, esto nació en Paraguay, ¿sí? Por si hablamos de una ubicación geográfica, cuando ni siquiera estaba ahí Paraguay, viste que hubo como en la zona de Misiones y demás, había indígenas ahí, estaban los españoles hinchando las pelotas. No quieras decir eso como que nosotros nos robaron la tierra, está bien, es de Paraguay. No, era ahí, ¿sabés lo que pasa? Que somos todos, o sea, venimos de indígenas y somos por territorio lo que somos, no somos por lo que somos por país. Entonces, el mate estuvo ahí, viste, si nos peleamos por de quién es el mate. Estuvo ahí, los indígenas estaban dando vuelta ahí, esa región. Pero hace la picante. De Brasil no es. Y Brasil no tiene papa. La parte del sur nomás toma el mate en Brasil. Aparte, me parece re loco porque siempre lo discutimos entre Uruguay y Argentina, y que te salte con Paraguay es como... ¡Wah! Bueno, sí. Paraguay, el rey histórico. Se cree que en las poblaciones... Estoy re leyendo, ¿no? Se ve en la cámara. Bueno, sí. Se cree que las poblaciones nativas de la región ya consumían esta planta de distintas formas y con fines variados, pero fueron los españoles quienes hicieron los primeros registros escritos de su consumo en un lugar en particular. Por ende, es de Paraguay el mate, según lo que los españoles establecieron. Pero hubo un pequeño problemilla, como fue a través de firmas españolas, se empezó a decir que el mate era ilegal, ¿sí? Como hoy puede ser la marihuana, allá te clavabas un mate y para ellos era igual que un churro, ¿viste? Ahora se toma mate con churros, es muy loco el destino. Bueno, pero fue el origen divino y poderes sobrenaturales que algunos guaraníes le atribuían al mate, lo que a los españoles le dio un poquito de miedo, diciendo esto no van a venir a revolucionar con esos poderes que le da el mate. Así que los sacerdotes jesuitas dijeron, vamos a prohibir todo, viejo. Así que en 1610... O sea, 200 años menos de 1810. Que no tiene nada que ver. Difícil. En 1610, la Inquisición de Lima prohibió esta sugestión clara del demonio. Así lo definían al mate. Y en Asunción se impusieron penas de hasta 100 latigazos. Se ve que con. Y 100 pesos. O sea. Multa, que en ese momento era un montón. Si no tenías plata, latigazos. Si tenías plata, 100 pesos de multa, ¿no? Para aquellos que consumían el mate. Así que dicen que Paraguay fue el primer país para los que consumían y para tampoco se podía vender yerba. No, no se podía. Aparte ese nombre, claro. Yerba. Hierba. Sigue siendo picante afuera. Hablan de la hierba como una cosa tan, claro, tan rara. Argentina es el rey de la producción. Mirá vos. Pero cuando se trata de consumo per cápita, el país más matero es el pequeño Uruguay. Per cápita, personas consumiendo mate, más Uruguay. O sea, el 70% de los argentinos consumen mate, pero en Uruguay es mucho mayor ese porcentaje. Son todos materos. Así que imagínate que este país, de los 3 millones de habitantes, es donde se registra el mayor consumo de yerba mate paisito por persona. 8 kilos anuales de mate se clavan los uruguayos. Tremendo. En donde, como recién dijimos, tremendo, el año pasado fue el punto máximo de consumo acá en Argentina de yerba mate. Y este año esperemos seguir dando el batacazo. Pero sí. ¿Tendrá algo que ver en la suba del precio del kilo de yerba? Bueno, eso es una cuestión rarísimo, ¿no? Rarísima. Sí, esta semana se fue. Y de aprovechamiento, porque imagínate que sí. El año pasado también hubo una suba grande. Y sin embargo, fue el año que más se consumió mate históricamente. Como que se nos siguen aumentando, este año se aumenta de vuelta se vuelve a consumir. Porque la Argentina es mate. A mí me pasa que no puedo hacer algo sin un mate. No puedo. Bueno, eso no, nos pasa a todos. Yo creo en que Uruguay es igual. Cuando vamos a comprar a pero los se hace diferente el mate en Uruguay. Supongo que esto después lo hablarán, pero es un ritual diferente. Nosotros cuando vamos a hacer las compras, vamos al Carrefour, donde a veces dicen que hay promoción y no está. No nos paga el Carrefour para que lo compremos. Y vas y vas a decir, está de promoción y no está la yerba de promoción. Pero bueno, traemos mate y lo primero que compramos es yerba. O sea, en todo el listado de personas argentinas, la yerba está. Y va con de todo, fíjate la cantidad de producción que hay. Pero antes de seguir hablando banalidades. Sí, son palabras nuevas que van a empezar este año. Vamos está a la Volupedia, por eso es Volupedia, vamos a ir agregando vamos palabritas. Vamos a hablar de los mitos. Un dato de color muy chiquito, una cosa que Argentina le ha ganado a Paraguay, que es en la parte del chamuyo. Nosotros somos muy chamulleros y la tenemos muy clara, nos creemos que la tenemos muy clara con el tema del marketing. Y dice que ahí fue cuando le ganamos el tema de producción a Paraguay. Y ese dato lo quería dar, así que somos 100% chamulleros en todos los aspectos. Pero bueno, vamos a ver lo que nos importa, que es, está buena la historia, todo, pero ¿cómo se hace un mate? Un montón de mitos, ¿o sí, no? Sí, un montón de mitos de escuchar a las abuelas, las tías, las madres que dicen, no, el mate se hace así, asá, y un montón de otras cosas. ¿El polvo de la yerba mate hace mal? No sé, supongo. ¿Viste que dicen que te da acidez y demás, y demás, y demás? No, falso. El polvo de hoja es uno de los componentes más virtuosos de esta infusión. Le aporta suavidad y espumosidad. Hace que los mates sean ricos y rendidores. Así que vamos con el polvo. Bien. Suena feo. El polvito del mate. Sí. ¿Raspar el mate es correcto para destapar la bombilla? ¿Raspar el mate es correcto para destapar la bombilla? No entiendo. No está comprobado. Ah, mirá. Menos mal, porque no lo entendí. Se le tapó el mate. Dice bueno. Que no está comprobado. Dice que para que la bombilla no se tape, lo mejor que podemos hacer, si estoy saturando y me escucho, es echar un chorrito de agua fría o tibia al comenzar el mate. Otra cosa que también estuve leyendo es respecto a que, viste que dicen que si hierve el agua ya se te echa a perder el mate, iba a ser una mala palabra, pero bueno, estamos en radio, se te echa a perder el mate. Bueno, eso sí, dice que es verdad, el agua no puede hervir, porque dice que como que quema las propiedades también de lo que es el mate. Como que quema el polvillo ese que leímos recién, que hace que el mate sea como más sabroso, entre comillas. Ah, mira vos. Así que eso está bueno para saber. Después hay otra cosa que dice que para esto es un remito, para destapar la bombilla, hay que, vieron que está acá, a ver si me ven en la cámara, y los que no les voy diciendo, tenés el mate. ¿No? Sí, tenés que ir al culo del mate, que es la parte de abajo. Mirá qué linda definición. Disculpen. El culo de Star Wars. Sí, ahí está. Star Wars. Dice que hay que girar con el dedo en círculo. Y mirá, cuando vas girando en ¿puedes hacerlo lentamente? Mágicamente como se si va fuese escapando el mate. Un video erótico del mate. A ver, mostralo. Allá tenés una sí, cámara. Por favor, mirá, que este es el momento más feliz del momento. Muestren, señoras y señores, estamos entonces, viendo. Entonces, tenemos el mate. Sí. Se tapó la bombilla. Arrancamos a las puteadas. Uy, se tapó la bombilla, no sé qué. Una cagada. El que sintoniza eso. ¿Qué mierda se te programa? Tienes que agarrar donde está la bombilla, ver que está justo acá abajo, y empezar a girar el círculo. Sí. Donde va el reloj, diríamos, ¿no? Ah. Y va girando lentamente, así, y mágicamente se destapa. Yo lo he comprobando. Mirá la cara de la Tana. A ver. Que su mate está. A ver, está probando en vivo el mate, a ver. ¿Se destapó? ¿Cómo era los sargentos? A ver, ahí está. Está tapado, pará, vamos a decir, lo destapó el mate, es mentira, pero vamos a aplaudir para hacer creer que funcionó. Así que yo lo comprobé, lo que dice Nancy, y funciona de verdad. Pensé que era una boludez, como medio así, medio mágico, y va. ¿Cómo le da? Le da, depende del tamaño del mate, ¿no? Hasta acá, señores, podemos decir depende que... Depende del porongo, perdón. Que esto ha sido la volupedia. Sí. La volupedia. Vamos a dar inicio a la volupedia. Siempre va a haber una volupedia en el programa. Capaz y capaz no, porque tenemos muchas secciones, muchas cosas para hacer. ¿Por qué ya arrancaban diciendo que no va a haber más esto? Esto pero no sabemos si va a seguir siempre pasando. Va a estar. ¿Pero dónde va a estar? En los corazones de la gente. Obviamente. Porque cada vez que toman un mate y se les tape, dice, yo escuché en la radio que si tenés un mate de Star Wars, se destapa con el dedo así. Con el dedo. Muy bien. Las letras en la onda son un contenido muy importante para nosotros, ya que siempre tratamos de transmitir un mensaje positivo en ellas y bueno, no queremos que sean palabras sueltas, queremos que dejen un buen aprendizaje con respecto a distintos tipos de experiencias que uno tiene en la vida, ¿no? Las fechas pueden encontrarlas en Facebook, Magnánima HR, Emanuel Magnánima Müller, que es el mío, y si no, por Instagram, Magnánima-bajo, Emanuel Magnánima, o si no, Magnánima 2017. Lo más loco que me pasó arriba del escenario es que estábamos tocando en vivo en un bar llamado Wolf y hicimos un cover de Sepultura llamado Slave New World. El tema es que bueno, me dejé llevar por la música, ¿no? Por la emoción. Y empecé a saltar. A todo esto, cuando me quise dar cuenta, los micrófonos empezaron a mover para todos lados, porque era, si bien el escenario era firme, pero había una parte como que tenía un tarimas y bueno, se empezaron a mover para todos lados. Por suerte fue solo eso, no llegó a más, pero dimos un gran show esa noche. Magnánima se formó en el año 2013. Todo comenzó como un hobby, un grupo de amigos que se juntaba para zapar y hacer covers de bandas que nos gustaban. Y bueno, de un día para el otro decidimos darle un poco de seriedad a eso y se armó el proyecto de Magnánima. Ahí promocionamos lo que son las fechas, videos o mismo nuevo material. También en YouTube nos pueden encontrar como Magnánima HR. La banda recomendada del día de la fecha se llama Magnánima. Recién Exacto. Estuvimos escuchando lo que fue parte de la nota que le hizo Nancy, ¿sí?, al señor Emanuel. Es una banda de zona sur, de Wilde, es el guitarrista. Mirá, bien, sonaba muy bien, pero nuestros oídos quieren escucharlo limpio. Sin ninguna voz que interrumpa las melodías de Magnánima. Gran banda. Cerrá los oídos, enchufate los auriculares y viajá. Magnánima, la banda recomendada el día de hoy, de Que Parezca Armado, suena a continuación. mi nombre es Iván. Le mando un gran cariño a la gente de que parezca armado. Sí, señora. Y ojalá me regalen cacahuates y frijoles, señora. Dicen que el tiempo lo cura, pero yo no me acostumbro. Disimulo tu ausencia y la consecuencia es no saber cómo me cubro. Eso vendría, ¿sabes qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no vivía en la calle, ¿viste? Pero paga la plata. Tranquila, y ahora otros labios a mí me enamoran. Resulta que ahora si te toco no te descontrolas. Que ya no me lloras, yo ya no lloro por ti. Me ha tocado perder, pero en el proceso no me ha ido tan mal. La culpa es de quien me ha sabido querer. Aparte de todo es que lo hace tan bien. Lo hace tan bien. A veces uno no se decide y deja que el amor se descuide. Al punto de que casi te olvides, luego te arrepientes cuando te despiden. Resulta que ahora no me extrañas ni cuando estás sola. Las manos de todos los pibes arriba. Esa. Seguimos en Que Parezca Armado. Esto se llama Santi Lo Que Faltaba. Santi que vino el último programa, sí, del año pasado. Y se llama Resulta la canción. Y todavía podés participar, sí, podés ganarte dos pintas y unas papas espectaculares de Bruno Bart. Y también participás por Spa Alma Mía, ¿no? Depilación y masajes. Todo solamente con tu participación, ¿sí? Y que nos cuentes cuál fue tu primera vez más recordada. Estás robotizado, disculpame. Los audios que están llegando en pique. Vamos, vamos. Estoy en la mejor disponibilidad de hacerla en vivo. Hola, mi nombre es Santiago. Y la primera vez que probé un cigarrillo fue atrás de un Renault 19. ¿Por qué? Habían tirado la colilla, había quedado prendida. Entonces lo fumé. Bueno, es una anécdota porque hoy en día no fumo, así que... Bien, bueno. Es algo que recuerdo. Returbio, ¿no? Gracias, Santi, por participar. Encontré un cigarrillo al lado de un Renault 19 y lo fumé. Y me dio curiosidad. ¿Qué tenía? No sé, bueno. La gente va participando. Gracias, Santi, por tu anécdota. Y nos pone muy contentos que no hayas... continuado sí, con el y que no seas adicto. No, yo mi primera vez catastrófica del colegio, cuando empecé las clases, era el primer día de clase, empezaba primer grado. Mi tío Juan me compró el delantal blanco impecable, con tablitas, todo impecable. Me compró ropa nueva, todo para que vaya el primer día de clase. Y en Catán llovió y justo voy, doy la vuelta a Manzana para ir por el asfalto al fondo de la casa de Nona y me caí. No. Y llegué al colegio todo embarrado. La así que ese fue mi trauma del colegio. El guardapolvo como que pide un poco. Hay que llegar con el guardapolvo limpio a la vida, ¿no? Sí. Tenemos dos de redes sociales también, ¿crees? Tenemos dos de redes sociales. Vamos, dale. Vamos, Tania, vos. Vamos yo. Vamos. De Instagram, Hipólito del Río se llama. Qué buen nombre. Hipólito, sé que se llama así el chico, pero bueno, del Río ya no sé. Dice, primer día arriba de un barco, se movía un poco y me preguntaban, ¿te sentís mal? No respondo yo, pero de fondo se escucha, ¡nos vamos a morir! ¡No! ¡Qué feo! Esta porquería está toda oxidada, ¡nos vamos a morir! Y bueno, y así. Su primera vez en barco. Una vamos a subir. Pánico. Pánico. Para el que pánico. No sabe, Hipólito es capitán de barco. Ah, mirá. Y esto se ve que fue su primera vez que se subió. Es que si te llamás Hipólito tenés que ser capitán de barco. Totalmente, capitán, si no, Hipólito. No podés tener una fiambrería. Yo tengo una acá cortita. Me dijo que no diga quién es. Así que voy buenísimo. A decir y voy a decir que... ¿Qué? No voy a decir quién es. Sí. Dice, bueno, fue la primera vez que... Ahí dice el nombre. Sí. Fue la primera vez que conoció a sus suegros. Así que dice que fue la primera vez, fue a comer con los suegros y el perro, que se llama Kelso, es un perro pequeño, ¿no? Y le empezó a dar masa al otro perro, que es un cocker, y mucho tiempo, muchas veces, o sea, se ve que estaba un poquito alzado y que ella le dio mucha vergüenza, le dio como que no sabía cómo reaccionar. Qué momento, ¿no? Y agarró y se reía. ¿Y no qué? Dijo, no puedo decir quién es. Lucía. Lo loco es cómo los perros cocinan, ¿no? Para que el perro le dé más al otro. ¿Cocinan? Hay más audios que van llegando. Hola, buenas noches, chicos. Mi primera vez recordada. Tengo miedo cuando dicen eso. Fue siempre. Hace unos 5 años atrás. Me da miedo todavía. Trabajé casi un año en Capital y por fin había conseguido un trabajo en Pilar a 20 minutos de mi casa. Miedo. En una concesionaria. Ah, ya se me fue el miedo. El primer día, el gerente me pidió si le podía traer 2 cafés de la máquina de arriba. Ah, ¿los suspensos? Como vendedora de planes siempre tenés que estar bien presentable, las mujeres mayormente con zapatos, todo. Allá fui por los cafés. La escalera era más o menos más de 3 o 4 metros, calculo yo, era grandísimo. Bajando con los cafés en la mano, me faltaban 5 escalones y me patiné. No. No solo me manché toda la ropa. Otra manchada en la anécdota. Sino sí. Casi me guinzo el pie. No. Sí, aparte que se habrá quemado. Así que a una hora de haber tenido mi primer día me mandaron a mi casa. Porque no podía estar ni así, con toda la ropa manchada, ni con el pie hinchado. Oh, saludos a Debbie, no me decidieron, que es la que mandó el audio. Saludos a Debbie. Muy bien, ¿eh? Esa actitud, ¿no? Y sí. Qué feo cuando te pasan esas cosas. Yo fui mozo también la primera vez. Yo nunca pude llevar una bandeja en mi casa. ¿Cómo es? Es así, porque tenemos cámara. Y la primera vez que me toca ser mozo es en el Jockey Club de San Isidro, lleno de personas que nos conocen un barrio. Nada, con poca plata. Llevando cosos, 4 compotoritas de sopa en una bandeja. Una cosa, nunca transpiré tanto. ¿Te pedían vino en cartón? No pedían justamente eso. ¿Ubita? Pasó también siendo moza o... Todos fuimos mozos alguna vez, sí. Sí, contá la primera vez que fuiste. Fue una... no sé si fue la primera vez. Bueno, creo que sí. Fue en un 15. En un momento se hace el brindis, tenés que llevar las copas de champagne. Sí. Champagne. Champú. Y yo no estaba acostumbrada tampoco a llevar la charola. Y encima te van sacando copas y no te las sacan proporcionalmente en equilibrio, ¿no? Te van sacando o las primeras de adelante o de un lado. Bueno, claro. Me pasó con la sopa eso, sí. Y es como, no puedes esperar que llegue a la mesa y apoye la bandeja y te la sirva, no. No, para mí los o mozos... que yo te la dé. Encima no puedes agarrarla así, no te dejan agarrarla así. Claro, tiene que no, ser porque así. Se pierde el coso. Y... no, tenés que ser el hombre lagartija, que se te pegue la bandeja a las manos. Claro, sí. No, vos tenés que mantener el equilibrio, ¿ves? Sí, sí, sí. Mirá, esas manitos son re chicas. Qué bueno. ¿Pudiste llevar? No, porque en realidad yo era como encargado de un pelotero, trabajaba con niños, sí. Y había una parte del sector que era para los adultos, ahí era como, no era un pelotero, era como una casa quinta pelotero, bueno. Iban sí, toda gente de country un y demás. Sí, claro. Y entonces, en un momento, y yo animaba a los niños, bueno. Sí. En un momento, ayudaba también a las camareras cuando faltaba alguna. Y también lo mismo, pero me pasaba con el café. El café... es muy pesado porque es todo porcelana. Sí, entonces sí. Te sacan uno de un costado, se te va todo, es imposible. Y ahí renuncié. Seguí con los niños nomás. Le dije, no es para mí. No, es que es complicado eso. Aparte, todos te ven, yo siento que te ven todos, todos ven hermoso. Después en una ONG también repartiendo facturas. Y yo eso es lo que no entiendo. ¿Por qué te sacan? ¿De luz? Facturas masticables. Las que son un poquito más ricas, sí, no son tan saladas. Claro. ¿Y qué pasó? Ah. También te sacan de un lado. ¡Una tana! Es el primer plano. La chica siempre mate. De un lado y del otro. Y me empezaron a sacar de un lado que se ve que o estaban las más ricas o porque yo aquel sacó de ese lado, yo tengo que sacar de aquel lado. Es el mismo hijo de puta de la otra vez. El que saca para que se te bueno, caiga la y bandeja. Esta vez sí se me cayó la bandeja y sí se me cayeron las medialunas. No. Se come sí, igual. Me dio un poco igual. De frustración porque también creo que esa fue la primera vez que repartí algo así que tipo bandeja. Muy bien, terminó. Muy bien, bueno, pero era muy triste que termine media luna el remate. Era como repartir media luna. Termina, reparto media luna, terminó. Bueno, va a ganarse Bull. Hay un audio más que no lo queremos dejar pasar. La primera vez que me gané algo en la radio. Justamente precisamente. Cuando era chiquita y escuchaba Radio Panda y que llamé por teléfono y me gané el CD de Thalía. Oh, no. Tan mirá. Esperado y que mis papás nunca me llevaron a buscarlo. No. Pero bueno. No. Era muy chiquita. Espero que ahora esta primera vez que digo esto se me gané algo, aunque sea. Impresión. Saludos sí. A Ailén Quitet, por favor. Le decimos a Ailén que el teléfono para amenazas es otro. Sí, es otro 0800. Así que, bueno, gracias por colaborar, ¿sí? Con a todos, ¿eh? Están participando por espectaculares premios. Y hay una consigna también que tenía la Tana, que quedó con la Deti. Esta es la copada. Que básicamente hablamos de las mujeres, ¿no? En el mundo del cine. Sí, sí, sí. Empoderadas. Estamos hablando de las mujeres empoderadas, porque sí, sí, hay, no solo a veces se protagoniza una película por una mujer, sino que también hay veces que es una película random, por así decir, donde hay una escena que dice, fa, esta escena es girl power, porque tiraba todas palabras no, así. Inglés, ¿no? Pero queda re bien. Vamos, así, guacho, arre. Donde decimos, fa, acá la mujer tomó las riendas y vino a salvar al guachito este, a Iron Man, que te pa, así, de su frente. Sí, cuando a veces te falla la traducción de la película. Yo soy la piola. Claro, mirá, La piola guapa. Tirado ahí en el piso, mirá, si yo no venía, ¿qué pasaba, Te mataba, Hay gente que se perdió en estos momentos. Como estamos hablando de las escenas. Volvemos, retomamos. Volvemos a retomar. Bueno, eso, escenas donde las mujeres toman el poder. Muy bien, mañana es el día de la mujer, así que la Tana en Cine con Estilo, en todas las redes sociales, cineconestilo.com y así en Instagram y Facebook pueden encontrarla. Tiró una encuesta y hay gente que fue participando como para leer algunas. Exacto. Y queremos colaborar nosotros también porque dale, yo tengo mi top, así que después también lo tiro. Bueno. O recomendaciones como muy como bien quieran. Muy bien, bueno, que arranque la experta, ¿no? Arranca con las recomendaciones, ya que te haces la canchera. Sí, defendelo, dale, te escuchamos. Bueno, como siempre le traigo para todos los gustos, pero le voy a tirar primero mi favorita, que es Kill Bill, es una película de Tarantino. Para el que no la vio, está protagonizado por Uma Thurman, que hace justamente de esta desquiciada, que después de que otra mujer la cagó a trompadas, que la dejó en coma como 4 años, se despierta con una sed de venganza y ahí es cuando toma las riendas y los muela palos, porque estaba buscando la palabra en la mente para no decir cualquier cosa. Muela palos. Hay una escena donde se ven básicamente siluetas, pero se ve como vuela sangre y los va haciendo pelotas a todos. Y esa escena es como que mi favorita. ¿Es la tuya? Mi favorita, sí. Muy bien. A ver, si querés, te puedo leer alguien de los comentarios. Dale. Bueno, JulieNick09 de Instagram dice que la que Sarai le corta el miembro al Doc HDP. Okay. Sarai, las voy a ubicar. Está interpretado por, ¿cómo se llama? Alba Flores, que por ahí la pueden reconocer más como Nairobi en La Casa de Papel. Sí. Pero bueno, esta escena pertenece a Vis a Vis, que es otra escena, es otra serie original de Netflix. Que ¿le también corta el miembro? Le corta el miembro. A veces se lo merecen. Sí, se lo merecen. Dos miembros, decía. Obvio. ¿Vos, Dan, si querés tirar alguna recomendación o alguna escena? No sé si recomendación, pero justo cuando estábamos pensando la consigna, a mí se me vino en la cabeza, yo cuando era chiquita, no tan chiquita, pero sí chiquita, ahí si mi prima me está escuchando, lo va a recordar, ellos veían mucho la serie de Gina. Entonces yo me empecé a enganchar y empecé a verlo con mis papás en mi casa. Y se me vino a la cabeza ella, como que fue una de las primeras series femeninas. Por ahí me estoy equivocando y acepto, pero que puede yo ser, haya ¿sí? visto. Así como que tenga como el poder, era como la guerrera. Y eso me vino a la cabeza, era como ella contra todos. Y me gustaba mucho sus rasgos, ¿no? Como que era una mujer súper fuerte. Tenía unos rasgos medio exóticos, súper llamativos. Es como que la trabajaron muy bien. Y es esa lo que se me vino a mí en la cabeza cuando pensábamos la consigna. Para mí, una escena. Bueno, Eleven, yo creo que está sobre todas las cosas. Y todo lo que sucede en Stranger Things es impresionante. Y no me acuerdo haber visto otro personaje igual a ella. Yo. Emmy Bobby Brown se llama, ¿no? Sí, Millie Bobby Brown. ¿Y yo qué dije? Es como un trabalengua, porque Millie Bobby Brown. Millie dije. Sí, no sé. ¿Y cómo es? Millie Bobby Brown. Bueno, basta. Bueno, Emmy dijiste. Bueno, no importa. Le voy a tirar algo que es bastante de pueblo, porque yo les digo superhéroes y todos saltan porque les digo Marvel, DC, todos dicen claro. Wow, es como el fanatismo siempre está muy presente. Y le voy a tirar a Mujer Maravilla y Capitana Marvel, pero no la voy a tirar como película propia de ellas, como protagonistas, sino como eso que contaba hace un rato antes de empezar la sección, de cómo ellas cayeron en una película, no sé, Batman vs Superman o alguna puntualmente de Batman, hablando de la Mujer Maravilla, ¿no? O esta última que creo que fue la Liga de la Justicia. Y después, por el otro lado, Capitana Marvel, cómo llegó a esta última película de Los Vengadores, Endgame, que también se estaba medio pudriendo todo y de repente ella como que vuelve al planeta a querer salvar las papas. Entonces quiero recordar eso, que como a veces una mujer viene acá en una escena a salvar a los que estaban ahí en pelotas, por así decir, a punto de cagar fuego. ¿Cuál es tu película favorita? De mujer. Sí, de mujer. Kill Bill, la dije hace un ratito. Kill Bill. Esa es tu... No, pero vos tenés un top. No, tengo un top, claro. Porque también como que hay... Quiero pasar por varios ambientes. Sí, pero vos de todas es Kill Bill. Kill Bill. Está buena. Quiero... Cuando está abajo de la tierra. Sí, olvídate. ¿Cómo? ¿Cuál era la que te dije? Yo me olvidé. La película que se hizo, la de videojuegos, la que también está en videojuegos, que era una mujer... No me acuerdo. No, nunca. O sea, me dijiste hasta ahí videojuegos y... No sé. Por ahí voy a decir Resident Evil. Resident Evil, que es una mujer. Qué feo ser argentino y decir Resident Evil. Me siento un ignorante. La del Quinto Elemento también. Está también la de Venganza. Pero la de la que dice ella también va. ¿No? Es como mujer. Claro, sí, por eso verdad. Mismo, voy a leer cortito acá ya que tengo las redes sociales. Sí. Juli otra vez volvió a comentar que siempre participa, obviamente no vamos a dejar afuera que está en el flyer, que está en las redes, la Tana de Un Novio Para Mi Mujer, sí, y Azul dice Gachi Pachi, lo que ella comenta como diciendo eso, y también Janina Aguilera, mi prima, la Tana Ferra Full, nos caemos todo de culo. Bueno, tenemos a Lupi GNR de Instagram, que también dice, obviamente la Tana Ferro es la representación de las sagitarianas. Sí. O sea, sí, tiene que representar un signo, la Tana Ferro es Sagitario en todo su esplendor. Y bueno, tiro otro comentario más de las redes sociales. Tenemos a José Ram que dice. Esta escena dice, existe un señor Gam, señora Gam, y ella le contesta, está de vacaciones, amor puro de madre. ¿Cuál es esa? La de Forrest Gump. Qué buena película esa, sí, hermosa. Hermosa, protagonizado por Tom Hanks. Seguía tirando. Tenemos otra película más, que es Los Juegos de Hambre, que ella se sacrifica por la hermana y toma el poder, y toma básicamente el poder del juego, rompe todo. Y sí. Lo que te choca un poco esto es que, bueno, ella lo hace todo por la hermana y la hermana después muere, pero bueno. Tenemos un par de animadas, que es Valiente, que es una de Disney, sí. Que también ella no quiere ser princesa, quiere ser qué sé yo. Y tenemos otra que no está protagonizada por una mujer, pero más o menos sí, que es Shrek, que es Fiona, que es cuando ella dice también, no quiero ser una princesa, yo quiero ser una ogra, ¿viste? Y toma así. Las riendas. Mulan, que toma el poder en lugar del padre. Menos mal que vino la Tana con el listado porque... Se vuelve totalmente una luchadora, sí. Que ahora dentro de poco vamos a tener live action, que también seguramente lo va a romper. Que es, para el que no sabe también, que después vamos a hacer un especial de Mulan, que está basado en una historia real y demás. Y bueno, para ir cerrando, quiero ir tirando mujeres, actrices, que las vemos. Yo les tiro el nombre y ustedes seguramente lo van a relacionar con un papel de empoderamiento femenino. Tenemos a Charlize Theron, no sé cómo se pronunciará, que pudo haber actuado en Atómica, la pueden haber conocido. ¿Cómo se llama esta? Mad Max, que es una película que así muestra como que la mujer también se puso las riendas. Superacción. Después tenemos a Uma Thurman, que básicamente protagoniza todas las películas de Tarantino. Alba Flores como Nairobi. Úrsula Corberó, que es Tokio en La Casa de Papel. Y bueno, no, volviendo con Elizabeth Moss, que no solo está protagonizando esta película del Hombre Invisible, sino que también está protagonizando la serie de Handmaid's Tale, que es la que le decía, la historia de una criada, que ahora en esta cuarta temporada va a ser directora, o sea que ya transciende por afuera de la pantalla. Y bueno, nada más. Muy bien, un aplauso grande a la Tana de Cine con Estilo y ese listado homenajeando a las mujeres del mundo del cine y las series. Así que por más mujeres protagonizando esa parte hermosa del arte, ¿no? On que es fire. Cine y series. tenemos ahora que presentar al segundo recomendado, ¿no? Porque tenemos que irnos al mundo de los libros. Y en este caso, ¿hablaste con quién, Nancy? Hablamos con Paula Flores, que es una escritora escobarense que está presentando su libro que se llama La Chispa Doradas y otros cuentos. Y nos cuenta un poquito de cómo se inspiró ella para escribir los libros. También nos dice qué importancia hay hoy en día en la vida misma, ¿no? Cómo es fabular y muchas otras cosas más. Así que bueno, es mejor que lo cuente ella, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? La Chispa Dorada y otros cuentos. Muy bien, lo recomendamos. Obviamente lo recomendamos. Y la escuchamos a la protagonista. Sí, que nos cuente un poquito. Bueno, qué pregunta, ¿por qué es una lectura necesaria? Muy buena pregunta. Me hubiera gustado hacérsela también al editor, que fue el de donde surgió esta expresión. Realmente, bueno, él cuando analizó el libro y compuso el texto que va en la contratapa, terminó con "es una lectura necesaria". Desde mi punto de vista es una lectura necesaria por la concepción del mundo que se muestra en las 15 historias que aparecen en La Chispa Dorada y otros cuentos, que es una concepción que yo creo que puede ser común a muchas personas, que mucha gente se siente identificada con estas historias y con los puntos de vista de los personajes. Este libro, bueno, trata temáticas como la niñez, la pobreza, la discriminación, el arte, la alegría, los viajes, la música, hay mucha música. Y creo yo que sí, que realmente mucha gente se va a sentir identificada. Por otra parte, me parece que es muy necesario también leer este libro y tenerlo, verlo, porque el libro, además de sus 15 historias, tiene ilustraciones originales de artistas de Zona Norte, gente queridísima que se ha sumado a este proyecto y que ha participado con sus ilustraciones. Y quiero mencionarlos porque para mí es un honor haber compartido con ellos. Son Charlie Flores, Joana Maneiro, Leandro Núñez, Natalia Flores, Fernando Echara. Y la tapa, hermosa tapa con la que me siento totalmente identificada como escritora y como mujer, la hizo Martín Teixeira, que es un gran amigo con el que hemos compartido muchos momentos de música. La verdad es que, bueno, siento una gran alegría y me siento muy honrada de que estas personas estos grandes artistas se hayan sumado a este proyecto. Así que creo que es una lectura necesaria porque no solo muestra la concepción del mundo de la autora, sino también de todos estos artistas plásticos que han puesto su concepción del mundo y su concepción de estas historias para que todos lo puedan ver y disfrutar. Que en mayor o menor medida todas son mis favoritas. Obviamente elegí las que más me representaban como escritora o me gustaban como para ponerlas en el libro. Obviamente la que más resalta, porque es la que está en el nombre del libro, es La Chispa Dorada, que es una historia de un músico de jazz que toca la trompeta, una persona con muchos problemas sociales, problemas personales, un busca en la vida, ¿no? Y es un músico muy brillante, es un contraste muy grande entre lo que es su vida personal y lo que es él en el escenario. Y este hombre, en uno de sus shows más magistrales, con su música crea a una mujer. A una mujer que se escapa de ese lugar donde están, y la historia es, bueno, en parte es la búsqueda de él para encontrar a esa mujer, que es una parte de su persona, ¿no? Es de su alma que se ha fugado y él necesita encontrarse con ella. Así que, bueno, en realidad sí creo que en esa historia me siento identificada con el apasionamiento por el arte, ¿no? Pero son todas historias que en mayor o menor medida hablan de cierta magia, ¿no? Así que como que en cada historia puede pasar cosas increíble. Son todas historias que parten de la vida cotidiana, pero en las que siempre hay algún giro donde pasa alguna cosa maravillosa, extraña. Y me identifico en eso, en que yo creo que realmente en la vida pasan esas cosas, ¿no? Uno va viviendo su vida y si uno presta atención, siempre aparece la magia. Siempre aparecen cosas que uno dice, wow, qué loco, mirá qué coincidencia, cómo puede pasar esto. Y bueno, si uno se pone a pensar en eso, eso es la magia de la vida. Y la magia está siempre presente, en los momentos más felices, en los momentos menos felices también. Y lo bueno es saber verlo. Entonces yo creo que en parte este libro habla de eso. Y bueno, por eso mismo también es que es una lectura necesaria. Ella fue Paula. Paula Flores. Paula, sí. Flores, con la chispa dorada. Muy, muy lindo el audio, sí, la declaración. Contando sobre su libro, su contenido, su mejor por ahí historia. Y bueno, con un arte de tapa que nombra Martín Teixeira también. Sí, acá es Cobarense, que es un ilustrador y diseñador gráfico, así que es un genio, también lo pueden seguir. Marte se llama su página. Y después vamos a subir la nota completa a nuestro portal de noticias en www.queparezcaarmado.com. Así pueden leer la nota completa y escuchar todo lo que nos contaba Paula. Muy bien. Bueno, el libro La Chispa Dorada y otros cuentos, de la autora Paula Becorta Flores, se consigue en todas las librerías del Partido de Escobar. Es de la editorial Maxbrot. También lo pueden conseguir en la librería de la editorial, que queda en la avenida San Martín 286 de Belén de Escobar. Si lo piden en cualquier librería de la provincia o del país, donde por ahí todavía no llegó, lo pueden, de la librería lo van a encargar a la editorial y Cristian Traubé, que es el editor, lo hace llegar a donde sea necesario. Por otro lado, hay un link en Mercado Libre donde también se puede adquirir el libro y tiene envío a domicilio. O también lo pueden solicitar en mi página de Facebook, Paula Becorta Flores, escritora, en mi Facebook personal, que es Paula Flores, o en Instagram, Paula Florcita es mi página, así que bueno, en cualquiera de esos lo pueden solicitar. Obviamente me encantaría que si lo leen me dejen algún comentario, me hace muy feliz saber que La Chispa Dorada está llegando a muchos hogares. La Chispa Dorada empezó su ronda el 30 de noviembre cuando fue presentado en el Teatro Seminari y no ha parado hasta este momento, así que bueno, eso me pone muy, muy feliz. Recomendamos La Chispa Dorada, entonces, desde acá, el libro recomendado de Que Parezca Armado. Lo que escuchamos de fondo es Javiera Tapia. El tema se llama Vengo y es una amiga chilena. Sí, que siempre cuenta con nosotros, acaba de sacar su sencillo hace poquitas horas, así que tenemos otra premisa acá en Que Parezca Armado. Y bueno, vamos a darle piel y replay. Y vamos a escucharla, que tiene una voz hermosa. Javiera Tapia, desde Chile. Qué linda voz que tiene, ¿eh? Javiera Tapia desde Chile. Mirá, hermosa, vos, divina. Hemos llegado a Chile. Sí, siempre. Otra vez ya hemos llegado. Sí, ella nos pasó su segundo sencillo ahora. Siempre cuenta con nosotros, una genia. Bien, gracias a todos, sí, los que fueron parte de Que Parezca Armado en el día de la fecha. Ha pasado un montón de cosas, desde La Tana con su especial de mujeres, de su crítica al hombre invisible, de Cine con Estilo participando del programa, de Nancy, la Volupedia. Y de El Señor del Coronavirus, que salió al aire, una cosa rarísima, pero los recomendados también. Sí, los recomendados y demás. Y a los oyentes que estuvieron de ahí del otro lado. A Blop le mandamos un abrazo también, que nos acaban de mandar un mensajito desde Tandil. Así que mucha gente en el primer programa de Que Parezca Armado y con camarita, ¿sí? Porque sí, es muy loco que haya una cámara filmándonos. No nos olvidemos que vamos a hacer el sorteo ahora para la gente que participó a través de las redes sociales. Vamos a decir quiénes los que ganaron. Muy bien, vamos a estar diciendo los ganadores, ¿sí? Seguramente entre hoy y mañana, en el plazo de la tarde, más que seguro, los ganadores de las dos pintas, ¿sí? Y las papas fritas de Bruno's Bar y Spa Alma Mía, también sesión gratis de masaje y depilación. Mañana es el día de la mujer, ¿sí? Para tomar un poco de conciencia, que está bueno también, ya que hablamos de un montón de cosas, porque no dejar afuera esto, ni una menos, che, de verdad, loco, es simplemente eso. Y cuando veas algo, denunciá, acompañá a esa persona, y cuando haya sospecha, actuá, no esperes a que pasen las cosas. Y a vos también, que sos mujer, hacelo. Si ves algo que está de más en lo que te dice tu novio, ¿sí? Agresión verbal existe y también está penalizada, buscá, informate y también denunciá, ¿sí? Y que los indicios sean los que no terminen en... que hagan que no termine todo. Aclaramos que, bueno, que llamen al 144, porque dicen denunciá y capaz, ¿no? 144 es el número. 144, exactamente. Y como pedimos ni una menos, pedimos ni uno menos también. Justicia, loco, por Fernando, ¿sí? De Villa Gesell y los Rugbyer. Y hay así que... en 3.000 millones. Y de verdad, porque de verdad, cuando... En realidad no a la violencia en general. No a la violencia, no hay género, lamentablemente, para todo lo que está pasando. Cuidémonos entre todos, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. A Fernando, bueno, vieron lo que le sucedió y me parte en el alma. Nosotros que somos comunicadores en casa... Se habla mucho de esto con Nancy y nos ponemos bastante mal. Así que ni una menos, vamos a tomar esa no más femicidios, por favor. O sea, concienticemos y seamos justos con todos, ¿no? Si compartimos en general las cosas, compartimos todos por igual. Y estaría bueno que ahí también estamos buscando igualdad, de que sea compartido por todas las cosas, por todos los lados. O sea, no nos pueden arrancar más ni la vida, ni los sueños, ni nada. Sea hombre o sea mujer. Así que basta de violencia, estemos en paz y lo más importante es eso. O sea, no importa el género, sino que sigamos vivos y felices todos. Muy bien, Nancy, muy lindo lo que decís. Tomamos las riendas, las banderas del Ni Una Menos. Mañana es el Día de la Mujer. Vos como mujer disfrutá y yo como hombre y representando a todos los hombres con esta remera que se nota que soy un tipo blando porque llama la atención. Dejémosla. Que avancen y nos van a enseñar un montón de cosas. Quiero desayuno mañana. Igual de derecho, che. Vamos, ni una menos. Que parezca armado, culminó. Adiós. Ya se fue, solo nos queda el mundo. Ahora podés estar informado las 24 horas del día. Visita www.noticias106.com. Noticias locales, nacionales, deportes y música. Único sitio de Escobar con actualizaciones las 24 horas del día. Desde tu PC, celular o tablet. Noticias106.com. No existe mayor satisfacción que ver su negocio crecer. Y nosotros este verano, Brownies y Lim Hotton, lo podemos ayudar. Lo podemos ayudar. Teléfono comercial 011 1551 182412. Su pauta comercial en las tandas más escuchadas. Es éxito asegurado. ¿Te gusta la música under? Todo el rock under en un solo lugar. Zona Under. Los sábados, desde las 21 por frecuencia 106. Zona Under. Zonas. Hay muchas, pero Zona Under, una sola. Destine su tiempo a lo importante. De sus ventas este verano 2019 nos encargamos nosotros. Teléfono comercial 011 1551 182412. Este verano lo invitamos a formar parte de nuestras tandas comerciales. Les darán grandes resultados. AISA, Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, informa que puede consultar el estado del servicio en su página web www.aisa.com.ar, sección Estado del Servicio, o comunicándose a la línea gratuita 0800-321-2482, todos los días, las 24 horas.